De paso terminamos la primera mesa de esta tarde, no sin antes hacer lectura de unos comunicados, saludos fraternales y de apoyo con la comunidad de Cherán, del colectivo Utopía de Morelia, Michoacán. Saludos a todos y todas las asistentes a este foro de Cherán Quiere. Nosotros somos el colectivo Utopía, adherente a la otra campaña en Morelia, Michoacán. Nosotros sentimos que nuestro apoyo y acompañamiento ha sido y es pequeño. Sentimos que podemos apoyar y acompañar más cuando trabajamos con nuestras y nuestros compañeros de las casas del estudiante independiente y colectivos que son también adherentes a la Sexta. Pero vemos que es más grande la enseñanza de valor y dignidad que esta comunidad nos han dado. Desde abril del 2011, nuestros compañeros de por acá nos hemos reencontrado más y más seguido en los recorridos que hemos hecho junto con los compas. Aprendimos la dignidad en la convivencia directa con los comuneros directamente afectados. Aprendimos de su propia voz y de su propio valor. Sentimos que nos hermanamos. Sentimos que sus muertos también son nuestros muertos y duelen acá, en Morelia. En Michoacán vemos que hay un antes y un después de Cherán Quiere. Entendemos que la difusión y el acompañamiento no son las únicas formas de apoyarlos, sino que nuestra autoorganización es parte importante de la lucha por nosotros, por todos los nosotros. Y como dicen los compas, falta lo que falta. Que los objetivos de este foro los alcancemos. Otro mundo es posible. Colectivo Utopía, Morelia, Michoacán.